un nuevo presidente para romper con lo establecido. Tu voto genera el cambio. Genera el cambio. Tu voto genera el. Tu voto genera. Tu voto. Gen. Tu. Gen. Tu. Gen. Tu. Gen. Tu. Gen. Presidente de un nuevo presidente para romperte. El tú. Uy, no, Dios mío. Gen. Un nuevo presidente para romperte. El tú. Gen. Un nuevo presidente para romperte. El tú. Gen. Un nuevo presidente para romperte. El tú. Gen. Un nuevo presidente para romperte. El tú. Gen. Tú. Gen. Tú. Gen. Tú. Gen. Tú. Gen. ¡Esta porquería no cambia! No nos estamos refiriendo a cuál es. Porque ya sabemos que es una porquería. Sí, sí, sí, pero igual no cambia. ¡Qué buena porquería! ¿Cuál es? ¡Qué buena porquería! ¿Cuál es? ¡Qué buena!